Problemas en el barrio San Luis. Qué dolor de cabeza con eso de la inseguridad, ¿cierto? Siendo el barrio San Luis uno de los más antiguos de Soacha, porque está antiguos, está el barrio San Luis, está el barrio La Rincón. Cañada. Díaz. Cuando yo no nací, me trajeron a los 3 meses de nacido, que yo nací en Bogotá. Mi barrio eran 6 casas. Y da tristeza. Da tristeza porque si en realidad Soacha se hubiera ampliado en el sentido de uniformidad, de desarrollo para el municipio, vaya y venga, pero no es así. Se ha Entonces, crecido no para bien, sino para mal, sí, desafortunadamente. de una manera normal. Entonces, hombre, nosotros en el barrio tenemos muchos problemas, tenemos todos los problemas del municipio. Lo único que nos salvamos es de pronto de que tenemos buen acueducto y luz, pero tenemos la inseguridad y no sabemos a dónde vamos a llegar. Si es que el alcalde dijo, me trajeron 6 efectivos más, pero yo no sé si es que los tienen acuartelados o qué, pero no aparecen por ninguna parte. Están acuartelados ¿Sí? en primer grado. Esa cuestión. Sí. Yo hablaba con Fernando Rigo y le decía antier, hombre, denos esa policía para que cuide el pueblo, porque no sacamos nada con que usted coloque toda la policía de tránsito y transportes a que siempre vengan media hora por acá cada tercer día y le quiten la platica a las personas que están estacionadas, mal estacionadas. Pero eso debía hacerse a diario para que la gente ya diga, aquí no puedo estacionar porque me van a sacar un parte o me van a quitar el carro. Pero Sí. no, eso creo que no está bien. Sí, venga, don Fernando, ese tema de la inseguridad, ya aquí en el barrio San Luis, usted lo acaba de decir, es un barrio tradicional que queda ahí en el centro, que Sí. queda a 2 cuadras del parque principal, a 3 cuadras de la estación de policía centro. Yo he hablado con personas residentes ahí en el barrio, me dicen que en la noche, por ejemplo, los robos entran a las viviendas, es una cosa impresionante, el tema del consumo, parece que están rodeados ustedes de delincuencia, ¿no? Ajá, el negocio en esos 4 meses que ya nos han atracado 3 veces. En 4 meses. ¿En qué negocio? En la estación de gasolina. Uy, no, Dios mío, señor. ¿En serio? Sí, en ambas. Uy, no, no, Sí. no, no, no. Uy, ¿Eh? no, En la terrible. noche, ¿sí? Sí, en la noche. Llegan y. Llegan. Y la semana Armados, pasada, que con pistolas, con. con pistolas, con cuchillos, la semana pasada ya fue con un. Rompen la botella y con el cuello de botella intimidan a la persona, al trabajador. Le roban ¿Eh? la plática, el Es una producido. plata. No, no, no puede ¿Eh? ser. Y la policía no aparece. No, es que saca. Nosotros tuvimos un problema con una pareja que puñaleó, acuchilló ahí por la 15, entre sexta y séptima. Acuchillaron a un conductor de un bus. Y llegó la policía y a la media hora los muchachos estaban otra vez por fuera. Entonces, Eso es lo que uno no admite, oiga, y eso lo vemos no solamente en Soacha, a nivel nacional. Esta justicia, Dios mío, no sirve para nada, porque los delincuentes actúan a sus anchas y vaya uno de ciudadano de bien agarro y viera que ahí sí se sí. la cobra. Ahí sí. Don Fernando, pero no ha sido solo usted, no ha sido solamente la estación de servicio que quedó y cae en la 16 con séptima, si no estoy En mal. la cuarta. Hay quejas de otros sectores, de negocios, de No, viviendas. ahí en Avevillas, que queda diagonal a nosotros, Por la hace séptima. como un mes, mes y medio, también atracaron. Ahí sí fue de día. Sí, de día, claro. No, no, no, no, no, no puede No, es que ser. es difícil. Pero también, a ver, yo creo que también es falta de apoyo de la comunidad. Sí. Yo iba para allá como Porque comunidad. nosotros hemos estado, llevamos 8 meses luchando por decir a la comunidad, hombre, colabórenos. A ver si podemos, como el municipio no tiene plata para comprar unas cámaras, ni para comprar una sirena, ni esa cosa, entonces queremos que el comercio sobre todo nos apoye. Y en el barrio creo que es uno de los barrios que más le genera impuestos al municipio, porque es un barrio que se puede decir que el 70% es comercial. Sí. ¿Ve? Ya el 30% somos habitantes nomás. Entonces a la gente le pedimos, no apoyan. Eso también es complicado y usted como presidente, uno como líder también se siente un poco frustrado, ¿cierto? Cuando propone y la comunidad no le copia. Sí, no, no, pero cuando sucede alguna cosa, entonces, ¿a dónde está Ahí la sí le junta? caen encima, ¿cierto? Sí. Ahí sí donde está el presidente, que estamos haciendo presidente, Sí. pero eso también es un jalón de orejas y en serio, Es y no duro. solamente para la comunidad de San Luis, sino de toda Soacha, Sí, porque ese es un claro. problema generalizado y a los líderes, a los presidentes de juntas, ¿a quién les cae? La gente. Oiga, pero muy, muy complejo. ¿Y qué ha pasado entonces con el tema de las alarmas? ¿Se quedó en la propuesta o están trabajando a ver si recogen la plática y las instalan? No, ha sido posible, uno va allá y pues a ver qué pasa. Lo que pasa es pues nunca, casi nunca ha habido participación de la comunidad, ¿sí? Entonces la gente ya también está muy pasivos y de pronto la plata se los pierde, es el pensamiento. Están un poco desconfiados, ¿cierto? Desconfiados, seguramente, sí. No sé, gestiones anteriores. No, pero es que hay que dar la posibilidad también. Pero es que mire, Ariel, la situación también, ¿en qué consiste? El barrio San Luis, nosotros estamos de la carrera cuarta a la séptima. Correcto. Desde la calle 3 hasta la 22. El problema de la 3 es un problema mayor. Entonces la gente, los comerciantes de la 13, bueno, pero ¿y qué? ¿Les colaboramos y qué? Tienen toda la razón. Sí. Yo hablaba con un oficial del ejército y dijeron, hombre, esto es falta de voluntad política. Si el alcalde dice, ya, autorizo que lo saquen, lo sacamos. Sí, claro. Pero, estamos hablando ya del caso de los vendedores, ¿no? Sí, claro. Entonces, problema. Por eso, entonces, Ariel, un vendedor. Es que perdón, antes de que, es que creo que el barrio que más vive el problema de ventas ambulantes son ustedes. Nosotros y Calle 13, Plaza, Séptima. La tristeza. Sí. La tristeza, a ver, no los fines de semana, ya es a todo momento. Eso es falta de voluntad política de la manera como se está viviendo esto. No sabemos dónde está el señor secretario de gobierno para ponerle coto a esto. Eso sucede lo de todo. Yo decía, mire, la única persona que le pone coto a esta vaina, y acuérdese, Ariel, era Fernando Ramírez. Sí. Él va y los trata mal y se va todo el mundo. De resto no ha habido una persona que tenga la berraquera, la virilidad, llamémoslo así, de decir se van y se van. Sí, sabe que yo he escuchado un comentario similar de mucha gente. Sí, claro. Que era el único que se paraba y gobernaba porque los demás alcaldes son repúblicas independientes. Eso se dice por toda parte. No es lo que digo la realidad, yo. Profe, es que es la realidad. Yo pensaría, es que desafortunadamente ese tema de los vendedores ambulantes se acrecenta cada vez más. Uy, sí, pero porque no hay una, digamos, una política clara para generar un empleo digno para los ciudadanos. Sí, es o que una reubicación. Por eso es que se incentiva y se incentiva todo ese tema de la. Y cada vez vemos más en San Mateo, no más, profe, y comentábamos hace unos días, uno tiene que ir por la 30, subir por la 30, por ejemplo. Subir por la calle. Sí, porque no, porque los andenes no se puede. Copados, pero es como recoger esa gente también y darle unas garantías para que pueda. Pero es que esos informales producen muchos boticos. Eso es el negocio, ¿cierto? ¿Sí? No, y es que, mire, ahí me comentaba un comerciante de la 13, decía, mire, Fernando, es imposible que haya personajes, porque es que eso es de 4 o 5, es un monopolio. Sí. Entonces usted le dice, tome, trabaje hoy por 15,000 pesos. Bueno, y yo quiero que me venda el local, porque es que ya el local, el puesto. Sí, vale 4,000,000, 4,500,000, me decía un comerciante de la 13. Entonces. No. Dios mío, sí, qué lío. Ese problema de espacio público, sí. Claro, y es que yo no había caído en cuenta que es que a ustedes son los que lo viven. La calle 13 pertenece al barrio, ¿no? Desde claro, ahí comienza. Sí. La séptima también, sí. Va hasta la autopista. El lado y la plaza también, la 15. Sí. No. Estamos. Bueno, don Fernando, como aquí el tiempo también es un poquito reducido, ¿tienen problemas ustedes también con Sociluz? Entiendo, ¿qué pasa? Tenemos problemas con Sociluz, hombre, la luz de que nos da Sociluz es muy, muy deficiente. Estamos hablando del alumbrado público, el alumbrado, ¿sí? Público. Uh-huh. Y en la cuarta, desde la 22 a la décima, en la industria, en el comercio pagamos muy caro el alumbrado público y no tenemos luminarias. Ellos dicen, no, es que está la luminaria de la luminaria de la autopista, pero es que es la luminaria de la autopista, ella va por el separador, pero es ahí, pero para acá no hay luz. Ellos no, están aprovechando de eso y nosotros en realidad pues estamos pagando un servicio que no recibimos. Sí, oiga, mire, es increíble que a uno en el recibo, porque Soacha, y ese es para otro, no me haga esa cara, don Fernando, porque ese es otra invitación que le voy a hacer. Sí. El problema del coro del alumbrado público en Soacha, que usted lo ha estudiado y me consta. Alumbrado público, basuras. Ay, basuras. No, pero es que iba a decir que es increíble que uno pagando, que es de las pocas ciudades en Colombia, ¿cuántas pagamos alumbrado público? No, ya todas. Bueno, okay. Hay el de... Pero ahorita, pero digamos que nosotros desde hace cuánto pagamos. Nuestro famoso presidente Uribito. Sí. sacó el decreto 2424 por el cual teníamos que pagar todos el alumbrado público. Sí, pero nosotros no solo eso, es que Ariel, no es solo el pago. Si usted tiene cuatro contadores en su casa, paga cuatro veces. Es cierto, cuatro veces. Por eso, y aquí en Soacha, y mire, y usted vaya, lo invito a que camine de noche por los barrios a ver cómo es el alumbrado. Y pagando, ¿no? Y pagando. A eso se ve también, eso es parte de la inseguridad. Pues por supuesto, porque las zonas oscuras se presta para que la delincuencia actúe. Se nos quedan muchos problemas del barrio, ¿no? Basuras. De pronto, a ver, el cobro de la basura es muy caro. Y el servicio. Pagaron un poco de plata por una bolsita de basura, pero como van al recibo del acueducto, entonces uno tiene que pagar, número uno, las basuras y para que le puedan recibir el recibo del acueducto. No, mejor dicho, señorita Angie, planillemos a don Fernando otro día, porque sí me gusta. Don Fernando es una persona que habla de frente, ¿cierto? A usted lo cuestionan mucho por hablar así, ¿no? Claro. Pero toca hablar, pero ojalá le siguiera el ejemplo a usted mucha gente. A mí el concejal Delgado me decía, Fernando, es que usted es muy radical, acuérdese cuando estuve en el consejo que usted era de Soacha por Soacha, pues que yo soy soachuro. Entonces claro, digo que yo no puedo ir a defender a Tocaima donde yo no conozco Tocaima. Pues claro. ¿Usted fue concejal, me recuerda en qué periodo? En el periodo de Gonzalo Rodríguez. De Gonzalo Rodríguez. Sí, del 92, 94, ¿no? Eso. Sí, que fue cuando yo llegué a Soacha y nos conocimos. Por eso usted me decía que me conoció jovencito. Oiga, don Fernando, me alegra mucho haberlo tenido por acá. Gracias a usted, Ariel. Gracias a haberlo encontrado. No. Hoy me invitó una niña. Sí. No sé quién me haya invitado. La señorita, aquí la que tiene al frente. Vean, señorita. La dulce voz de Periodismo Público Radio. Sí. Sí, sí, y sí. Entonces, ¿ya encontrarlo a usted? Claro que sí, don Fernando. Aquí estamos. No, y en serio, mire. Arreglemos otra visitica porque yo sé que con él hay que hablar muchos temas. Don Fernando, le deseo muchos éxitos en esa Junta de Acción Comunal de San Luis, que ojalá pueda solucionar esos problemas. Oiga, y ojalá la comunidad, hay que jalarle las orejas a la comunidad, sí, hombre. Claro, claro. Que le copie, que le ayude, que deje criticar tanto, porque es que también el problema de seguridad, uno, claro, es una responsabilidad del Estado, eso todos lo sabemos, pero también nosotros como ciudadanos también nos toca un poquito. Y si no ayudamos, pues ahí sí grave, ¿no? Sí. Una cuchita chiquita. Hágale. Nosotros queremos invitar a los padres, a los hijos, sobre todo, que lleven a sus señoras madres el domingo. Tenemos el Día de la Madre, vamos a festejarlo en el barrio. Tenemos una gran parrillada, tenemos trío mientras las madres almuerzan, tenemos mariachis, rumba, mariachis. ¡Qué rico! ¿Eso va a ser dónde? ¿En el barrio? En Reflexión. En Reflexión. Discoteca Reflexión. Reflexión es la tradicional del barrio San Luis. Sí. ¿A partir de cuándo, me recuerda? ¿A partir el de qué hora? Domingo 14, a partir de la 1 de la tarde. Okay. Y la boletica son 25 mil pesos. En Reflexión, 1 de la tarde, pásala rico. ¿Qué hay para incentivar a la gente? ¿Mariachis? ¿Qué más? Empezamos con la parrillada. Ah, perfecto. La parrillada. Bien. Entonces, mientras las madres almuerzan, entonces tenemos un trío para que amenice. Después tenemos mariachis, otro poquito de rumba y otro mariachi. Ah, no. ¿Qué más? Por 25 mil pesitos. Pues. Vaya usted con un almuerzo el domingo a ver cuánto le vale. En cambio, mire aquí todo no lo que baja de 40, profe. Por eso, aquí por 25 mil la parrilladita, los mariachis, el trío. Oiga, qué rico. Y por último, Ariel, a ver si empezamos a mover esto. Estamos formando un comité. El comité, tenemos un proyecto que se va a llamar Soacha 2020. ¿En qué consiste? En que nuestro próximo alcalde tiene que ser netamente soachuno, pero un profesional de raca mandaca y que conozca la función pública y sea un gran planificador, porque Soacha necesita planificar. Y el consejo, que estén representados todos los estamentos.